Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película francesa de dibujos animados El Rey y el Ruiseñor, dirigida por Paul Grimol, se proyectará el próximo 13 de junio a las 10:30 en la Alianza Francesa de Quito. En la cinta, un rey domina de forma tiránica el reino de Taquicardia. El monarca está enamorado de una pastora encantadora que surge de una de las pinturas del palacio, pero ella se personifica cada noche para encontrarse con el deshollinador que sale del cuadro vecino. El tirano rey buscará a toda costa que ella se enamore de él. Internacionales. Caracas. El historiador y gestor cultural venezolano Ildefonso Leal, director de la Academia Nacional de la Historia de este país, falleció este lunes en Caracas. Nació en Lagunillas, estado Zulia, en 1932. Gran parte de su formación académica se desarrolló en la región central del país. Leal también fue docente universitario, labor que no solo contribuyó a la formación de nuevos historiadores en su país, sino que también legó aportes para comprender la historia de la propia educación en Venezuela. Como cronista, produjo obras como Nacimiento del Régimen Municipal de los Teques, Actas del Cantón Guaycaipuro, Los Teques, Crónicas de Andar y Ver, y Los Teques, El Pueblo de los Mascarones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.